cable nunca, la risa high. En el Yukon, el de Santa Cruz, la nueva noticia, la mejor nueva nueva. Una persona que vive Jonas, es Jonas de la necesidad. Los pelotas verdes, los ricos pelotas verdes, la luca y a mí.